pequeñas criaturas. 911, ¿cuál es su emergencia? Mi hijo se fue volando. ¿Me podría repetir lo que dijo? Que mi hijo se fue volando. No entiendo, ¿qué me quiere decir con eso, señor? Estaba con mi bebé jugando en el estacionamiento del súper mientras mi esposa compraba unas cosas. A mi hijo siempre le ha encantado ver las estrellas y la luna desde que es un bebé. Yo lo iba correteando y él iba gritando, ¡ua! ¡Ua! Así le dice la luna, ¡ua! ¡Ua! Mientras se iba riendo. De la nada me extendió los brazos mientras seguía diciendo, ¡ua! ¡Ua! Me lo subí a la altura del pecho para que él pudiera ver la luna mejor, pero no se conformó con eso y se seguía impulsando más arriba de mi cuerpo. ¡Ua! Seguía diciendo mientras tanto, pero de pronto me comenzó a arañar la cara y pujaba por subir más a mis hombros, luego a mi cabeza. ¡Ua! Dijo otra vez, pero en esta ocasión su tono de voz cambió. Se escuchó más forzada, enronquecida. Pensé que se había lastimado la garganta por tanto estar gritando, así que traté de bajarlo al piso, pero se me prendió de los cabellos y se empezó a impulsar con los pies hacia arriba con mucha fuerza, tanta que se le cayeron los zapatos y me comenzó a enterrar las uñas de los pies. Me arañó el pecho y me comenzó a pegar en la cabeza. Él seguía gritando, ¡uah! ¡Uah! Fue tanta la fuerza con la que se impulsaba hacia arriba que se me zafó de las manos. Pensé que se iba a caer al piso. Imaginé de inmediato las consecuencias del golpe y me preparé para ver a mi hijo descalabrado. Bajé la mirada y no estaba. Volté para todos lados y pensé que alguien se lo había llevado. Pero antes de empezar a correr como loco, escuché otra vez más. Miré hacia el cielo y pude ver una sombra alada que se alejaba granando algo parecido a lo que decía mi hijo cuando veía la luna. ¡Uah! ¡Uah!